Bajo el peso de una pena, de una pena que no es mía, con el alma hecha pedazo, voy camino de la vida. Bajo el peso de una pena, de una pena que no es mía, con el alma hecha pedazo, voy camino de la vida. No tengo la culpa de haberte querido, no tengo la culpa de no sentir ya la pobre de mi alma como un organillo. Viejo y sofocado, no puede cantar. Me queda el recuerdo de lo que he sufrido, me queda el olvido, me queda el azar. Tal vez en el fuego que la vida tiene, otra mujer viene su hueco a llenar. Bajo el peso de una pena que no es mía, con el alma hecha pedazo, voy camino de la vida. No tengo la culpa de haberte querido, no tengo la culpa de no sentir ya la pobre de mi alma como un organillo, viejo y sofocado, no puede cantar. Me queda el recuerdo de lo que he sufrido, me queda el olvido, me queda el azar. Tal vez en el fuego la vida tiene, otra mujer viene tu hueco. Oh, yeah.